Como todos los martes, pasadita las 11 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera, una columna muy esperada, Filotropía Luchona, de la mano de Ana Gimosta. Buenos días, acá Gimosta para la columna Filotropía Luchona, que sale en el programa La Diaria de Radio La Mosquitera. Esta vez no escribí nada y, bueno, tampoco supe muy bien qué podía llegar a escribir en este momento post-elecciones, que todos estamos con la cabeza puesta ahí. Yo la verdad que históricamente he sido bastante marxista barra anarquista con el tema elecciones y no es un momento tampoco demasiado festivo para mí. Igual, bueno, comparto la alegría general de que se avizore en el horizonte el hecho de que esta gente tan nefasta deje de gobernarnos, ¿no? Porque, bueno, el saqueo de los últimos años ha sido realmente contundente. Así que, bueno, he decidido leer, nada que ver con el tema elecciones, he decidido leer un fragmento de un libro de una escritora que a mí me gusta muchísimo, que se llama Aurora Venturini. Compartimos ese gusto literario con gente de la producción. Entonces habíamos quedado en que podía llegar a leer algo. Este libro, que se llama Cuentos Secretos, no está en internet, no se consigue. Lamentablemente, Random House, que es una editorial capitalista que tiene los derechos de Aurora Venturini, va sacando los libros de a poquito, a cuentagotas. Y bueno, además de que son carísimos, ¿no? Hay que socializarlos. Por eso también se me ocurre leer. Esta señora, Aurora Venturini, es una señora muy particular, que a mí me encanta contar su historia, porque ella gana el premio Novela Joven o Revelación o algo así, no me acuerdo exactamente cómo es el nombre, pero alude a talentos jóvenes, bueno, bla. Alude a la juventud, ¿no? Como a gente que está escribiendo y que tiene, no sé, 20, 30 años. Bueno, esta señora gana ese premio, que entrega Página 12, lo gana a los 85 años. Manda un ejemplar de su novela Las Primas, escrito a máquina. Y bueno, el jurado queda impactado y la hace ganadora de este galardón. Ella obviamente había escrito durante toda su vida, pero siempre muy marginada incluso por peronista. Estuvo viviendo en el exilio un tiempo y se autoeditaba. Se editaba ella misma o hacía algunas tiradas pequeñas por editoriales independientes, pero para el gran público estuvo desconocida hasta el año, creo que es 2005, creo que ella gana este premio, con 85 años. Y a partir de ahí es que esta editorial, Random House, compra sus derechos y empieza a editar su obra con los tiempos que se les ocurren a ellos, ¿no? Bueno, estas son las desventajas de vivir en el capitalismo y estas cosas que pasan, ¿no? De que la propiedad intelectual la tengan determinados señores, ¿no? En el mundo. Bueno, acá tengo un cuento que se llama Monólogos y está dedicado a Liliana Viola, que no sabemos quién es. Monólogo interior 1. Ella se va, me di cuenta cuando cambió el vestido, los zapatos, encasquetó el viejo sombrero sobre el cabello lacio, agarró un portafolio, dijo basta y me quitó la mamadera pequeña. Aún tenía hambre, el frasco húmedo en la mesa, se cubrió de moscas, el azúcar sentía hacerme pis. Después la cambiaré, oí su taconeo mientras se iba y si no vuelve lloriqué. Hace mil años y todavía me aterrorizan, después la cambiaré. Después vuelvo, hasta mañana me interrogo y si no vuelve me he convertido en miedo ansioso. La habitación oscura entró en mí como una invencible espada que parte en dos.